el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, segundo bloque del Enredando las Mañanas aquí desde Radio Roja en Casa Grande. Y vamos a abarcar un tema que tiene que ver con el abuso sexual en las infancias. Hay una gacetilla de prensa que nos llegó hacia el 19 de noviembre, Día Internacional para la Prevención del Abuso contra las Infancias y las Adolescencias. Vamos a ampliar sobre esta campaña. Tenemos al aire a Daniela Oviedo de la Asamblea Ni Una Menos de Córdoba. Buen día, Daniela, ¿nos escuchás? Qué bueno tenerte en línea. Un gusto. Daniela, Mariano te saluda. ¿Qué tal, Mariano? Un gusto. Un gusto. Bueno, queríamos ampliar contigo esta situación puntual que estamos viviendo en la provincia de Córdoba. Si querés contarnos un poco cómo se está organizando la asamblea de Ni Una Menos y después ya podemos ir un poco más a la situación puntual. Perfecto. Bueno, sí, les comento, bueno, como recién le decía, mi nombre es Oviedo Daniela, integrante de la Asamblea Ni Una Menos desde el 2018 hasta el día de la fecha, desarrollando tareas de logística y seguridad. Yo trabajo ahí con una sobrina mía, que es menor de edad, está a cargo mío desde octubre del año pasado, quien el miércoles pasado, junto a Valentía y junto a otros casos, pudo denunciar públicamente en la Asamblea un caso de eso. O sea, yo soy una cuidadora denunciante de un caso de violencia, en este caso adolescente. Uh-huh. Nos juntamos y nos encontramos en una asamblea abierta vía web, en donde muchos casos se presentaron y la realidad una vez más abordó a la asamblea por sobre encima de las realidades que veníamos planteando anteriormente. Entonces se tomó la decisión de salir a las calles y formar esta campaña, como estabas diciendo vos, uh-huh, que va a llegar hasta el 19 de noviembre inclusive. Bueno, si querés te puedo contar cuáles son las premisas por las cuales marchamos ayer, qué es lo que exigimos básicamente como para que la gente entienda, si te parece. Sí, en el día de ayer hubo una marcha en Córdoba desde sí. Colón y General Paz y también en Capilla del Monte, ¿no? En el Jardín de la Memoria. Sí, amplíanos, por favor. Bueno, nosotros ayer nos reunimos a las 17 horas, partimos desde el Correo hasta Patiolmo, marchamos pidiendo y exigiendo basta ya de impunidad para abusadores, pederastas y violentos, basta de revinculaciones forzadas con los progenitores violadores. Pedimos a mucha voz y a vivo grito la destitución de la fiscal Alicia Chirino e Ingrid Vago y todo el equipo técnico, porque son cómplices del abuso infantil y creemos que son encubridores de una red de pedofilia mucho más grande. Obviamente que la justicia, los gobiernos y el Estado son responsables. También exigíamos la absolución de las madres cuidadoras y, por supuesto, la libertad para Flavia Saganías, que es por eso que se replicó en Capilla la marcha a través de acciones callejeras. Porque, bueno, creemos que el caso de Flavia no es un caso menor, es con el que empezó todo esto, además de otros casos que se presentaron. Creemos que el caso de Flavia, con la prisión que le dieron, es un adoctrinamiento por parte de la justicia para las madres, padres y cuidadoras de todos estos menores y que venimos luchando. A través de estos casos se adoctrina a las mujeres que salen a caminar por los pasillos, a cansarnos para que luego terminemos bajando los brazos. Bueno, no va a pasar. Nos hemos encontrado en la calle, en la lucha, estamos aunadas, estamos un montón y vamos a seguir. No sé qué más querés que te cuente. Bueno, en la gacetilla de prensa sí. Se incluyen algunos datos bastante significativos en cuanto a la problemática en la provincia de Córdoba, ¿no? Que ocupa el tercer lugar en el país en cuanto a ciberdelitos y tráfico de pornografía infantil, por ejemplo. También se amplía en cuanto a la situación con el Poder Judicial en la provincia de Córdoba y todos los mecanismos fraudulentos que se llevan adelante, ¿no? En una parte de la gacetilla dice que se priorizan los informes, la búsqueda de elementos que le permitan sostener al perito la inexistencia de indicadores suficientes, ¿no? Como muestra un poco de cómo son los mecanismos por cómo se lleva adelante el Poder Judicial este tipo de temas, ¿no? Exactamente. Esa es una aplicación del falso SAP que se llama. También estamos luchando contra el síndrome de alienación parental que se usa libremente en Córdoba. Uh-huh. Lo que vos acabas de describir es una situación de falso SAP en donde los peritos hacen énfasis en las víctimas y en los cuidadores, padres o madres, o padres que van a hacer la denuncia. Entonces, ¿qué sucede? Hay una inversión de lo que es el cargo de la prueba, se invierte, entonces termina siendo vos la persona que denuncia a la investigada. Uh-huh. Si encuentran un indicio mínimo de sugestionabilidad, también se aferran a eso y desestiman todo el relato del niño. Y las pruebas y cualquier cosa que sea mínimo para poder decir, no, lo que pasa es que el menor tenía, un fiscal pasó por el colegio donde hicieron la denuncia y había un folleto que decía que aquí había profesores con denuncias. Se toman de esto y dicen que a través de ese papel que un fiscal encontró o un ayudante de la fiscalía, terminan anulando todo, una declaración y una investigación llevada a cabo y someter al menor, obviamente, a la revictimización. Es bastante jodido el falso SAP, como lo aplican en Córdoba. Esa es una de las formas. La otra de las formas es, como te explicaba, la sugestionabilidad. Y aluden a que les padres, madres y padres y cuidadores manipulamos a través de nuestros relatos a las niñas y extorsionamos para que las niñas puedan decir lo que nosotros decimos, lo cual es imposible, porque sabemos que hay menores de 3 años denunciados que no pueden sostener durante tanto tiempo largo un relato inverosímil como el que plantean acá las fiscales Alicia Chirino y Vago. Claro, recordemos, el SAP sería el síndrome de alienación parental. Exacto. Y en este caso el falso SAP, como decís, se basaría en aplicar mecanismos que juzguen esos criterios de credibilidad hacia el niño, ¿no? Que cuestionen los relatos con el tiempo. Esto sería... Cuestionabilidad, confabulaciones, usan eufemismos, es terrible. Hasta te diría, mira, que ha habido casos, porque hay muchísimos casos, digamos que es una fiscal especialista, la única fiscalía especialista en este tipo de delitos, y lo tiene esta mujer, en donde se le ha dado expedientes a padres con nombres de otros niños, y al comparar los expedientes han notado que es un copy-pegue, o sea, el texto que contiene el expediente, en donde están todo desarrollado, absolutamente todo lo que se está diciendo falso SAP, el SAP, está copiado y pegado, ella copia, pega y pone los nombres de las nuevas víctimas. Se entrega y con este tipo de artilugios cajonea todos los casos. Entonces, bueno, viene como medio difícil la cuestión por este lado. Daniela, Juan Martín te habla, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. El 8 de julio se presentó, teníamos entendido, una denuncia ante la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, ¿no? Solicitando la inmediata intervención y exigiendo la tutela de los derechos de los niñas, niñas y adolescentes, ¿no? De Córdoba. A la fecha no hemos recibido ninguna respuesta, dice el sigue la cosa, no pasa nada con esto, no se mueve el expediente. No. Se realizó, como decimos, una presentación en la CENAF, pidiéndole que tome cartas en la fiscalía donde se niega e ignora las palabras de las niñas. La CENAF, como sabemos, puede hacer acciones concretas porque para eso existe. Podrían pedir, por ejemplo, el apartamiento del equipo técnico y generar alguna especie de artilugio legal para que esta persona deje de tomar estos casos. Pero no hace nada, la CENAF no genera respuesta, inclusive... nos mienten la cara, hemos ido con profesionales a buscar una respuesta, hemos hecho una manifestación delante de la CENAF y la respuesta ha sido que nosotros no podemos hacer nada, que estamos atados cuando sabemos que es un ente autárquico y que su función es velar por los derechos de las niñas y que se cumplan, o sea que nos mienten en la cara. La CENAF también funciona como ente encubridor, digamos. Sí, la verdad que sí. Bueno, y ante esta situación se decidió hacer una presentación en un recurso ante la Defensoría de Niños de Córdoba exigiendo su inmediata intervención. ¿Eso tampoco tiene ninguna respuesta hasta ahora o tenemos algún tipo todavía de novedad? No, todavía no. Vamos a presentarlo también a organismos internacionales porque no nos están dando ningún tipo de respuesta. Bien. De cara a esta campaña que se inició, ¿no? De cara al 19 de noviembre, ¿qué otras acciones vamos a tener por delante? ¿Qué se está proyectando ahí las organizaciones sobre este tema? Como primera instancia estamos proyectando una campaña fuerte a través de los medios para una difusión masiva de todo lo que es este compacto de cosas, porque la sociedad tiene que enterarse de lo que está pasando. Uh-huh. Queremos que dejen de normalizar. ¿En qué momento se normalizó el abuso de niños? ¿En qué momento es normal que un niño dice que lo violaron y se calle? Entonces hay que volver a instalar un tema en la sociedad, seguir adelante y pautar diferentes acciones. Como somos un grupo muy diverso y recién hemos terminado de hacer nuestra primera acción, nos hemos encontrado hace menos de una semana y en menos de una semana hemos logrado un montón, ponernos de acuerdo, armar una gacetilla, repartirla en los medios y salir a golpear todas las puertas que sean necesarias. Entonces, a partir de ahí vamos a pautar nuevas acciones. Lo que sí tenemos en claro es que vamos a salir con una fuerte campaña, esperamos que sea a nivel nacional y tenemos muchísimas expectativas en cuanto a poder llegar al 19 de noviembre con respuestas. Porque esto no es un tema menor. En Córdoba hay una red muy grande de pedofilia y pederasta. La justicia es cómplice. Y además el ende, por ejemplo, la CENAF tampoco hace nada, por ende también quedaría siendo cómplice de toda esta atrocidad. Bueno, Daniela, te agradecemos muchísimo la comunicación. Aquí desde el Enredando la Mañana seguiremos cubriendo este tema y denunciando estas mafias que nos acechan. Sí, y ante las campañas, pero disculpa, te interrumpo nomás, pero para que tengan en cuenta que, bueno, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Estamos, el aire está disponible para para estas campañas, difundirlas y colaborar con la difusión de las campañas que generen, ¿sí? Para... Perfecto, sí, creo que vamos a tenerles en cuenta. Para ayudar estamos a la difusión. Muy agradecidas, hemos tenido una repercusión muy positiva de parte de los medios, particularmente yo hace mucho que no veía este impacto en los medios alternativos y en los medios hegemónicos de comunicación. Desde que estoy en Ni Una Menos hace bastante que no se ve un impacto tan grande, así que muy agradecida, porque ha sido un trabajo muy duro. Ustedes tengan en cuenta que tomar esto de nuevo y retomarlo y volver a salir a las calles y luchar y aunarnos significa volver a pasar por todos esos dolores, claro, que nosotros ya sabemos. Sí, nos imaginamos.